Señor nos guarde y nos bendiga. Amén. Gracias al Señor que en este día nos ha permitido llegar hasta su casa de oración, ¿cierto? Gracias al Señor también porque nos ha dado un hermoso día, ¿cierto? A veces miramos como con pica por otros lados, tanta calor que hacía y nosotros aquí con tanto viento, con tanto frío, pero al Señor le ha placido regalarnos en este día un día maravilloso. Amén, Señor. Un calorcito, gracias al Señor porque Él es bueno y nos regalonea también. Amén. Se me baja esto. Hola. Bueno, le pido al Señor en esta tarde que me revista de su gracia. Amén. Para poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Que no sea yo la que esté hablando, sino que sea el Señor y que le hable según sea también su necesidad. Amén. Como dice siempre nuestro pastor, usted clamando ahí en su asiento, para que nosotros, el que se para aquí y yo en este momento sea solamente un instrumento y Dios me conecte con el cable ahí de la fe y pueda hablar lo que Él quiera que yo hable. Amén. Hemos leído 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Amén. Y ahí trae como subtítulo el pueblo de Dios. Pero el Señor me ha dado otro título para esta tarde y es sobre los privilegios y deberes. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro a los cristianos que estaban esparcidos en el Asia Menor. Porque, como usted bien sabe, cuando se formó la primera iglesia, cuando estuvieron los primeros cristianos, hubo mucha persecución, ¿cierto? Fueron muy maltratados, perseguidos. Incluso el mismo apóstol Pablo perseguía a los cristianos antes de aceptar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Iba con cartas para poder encarcelarlos, ¿cierto? Porque pensaba que hacía un servicio al Imperio Romano. Entonces fueron muchos muy perseguidos. Esto comenzó en Jerusalén, pero luego también se extendió a Roma y a distintas partes, ¿cierto? Entonces los cristianos salieron de donde estaban y tuvieron que ser esparcidos, porque esto tuvo su punto como máximo también cuando Nerón quemó Roma, ¿cierto? Y le echó la culpa a los cristianos. Entonces hubo una persecución aún mucho más grande. Y estos hermanos cristianos que nos habla aquí el apóstol Pedro estaban en el Asia Menor, en las localidades que hay por ahí. Y no estaban felices, contentos, muertos de la risa, no andaban gozosos porque eran perseguidos a muerte, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos estaban desalentados y muchos de ellos pensaban quizás ya no seguir más, porque y tienen que haberse cuestionado un montón, ¿será verdad? ¿Estaremos bien en lo que están haciendo? Porque recuerden que Jesús vino a este mundo, estaba anunciado, y que a su pueblo escogido, ¿cierto? Que era Israel, pero Israel no le conoció, Israel lo rechazó. Entonces igual tiene que haber venido muchos cuestionamientos de que, bueno, y si a lo mejor los israelitas estaban en lo cierto y nosotros estamos creyéndole quizá a alguien que no está, a un engañador, ¿cierto? Porque tantas cosas que padecemos, que padecimos tanto. Entonces el apóstol Pedro aquí les envía esta carta para alentarlos, para decirle que se mantengan fieles, que se mantengan firmes en seguir a Jesucristo, ¿cierto? Y les manda esta preciosa carta. En estos tiempos nosotros no pasamos quizás esas mismas persecuciones, aunque allá por África y algunos lugares de Asia también hay persecución terrible también. Podemos ver por las redes sociales cómo queman iglesias y cómo las queman muchas veces con hermanos adentro, con hijos del Señor adentro, y son calcinados y hay persecución, pero son algunos lugares. Para acá nosotros estamos prácticamente en la gloria, porque no tenemos ese tipo de persecución. Nosotros podemos reunirnos aquí y ver que queramos alabar al Señor, ¿cierto? Podemos salir a pregonar las calles, podemos hablar de la palabra del Señor hasta por YouTube, por Facebook, como está siendo transmitido este servicio, ¿cierto? Y no tenemos esa persecución. Pero sufrimos también quizás de distintas persecuciones también en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, los que aquí están, cuando decidieron servir a Cristo, se les hizo quizás todo más cuesta arriba, todo se hizo más difícil? Quizás la familia se fue en contra y le decía, ¿cómo se te ocurre? Los amigos, ¿cómo se te ocurre? Pucha, que estáis fome, ya te pusiste ahora no tomáis, no fumáis, no fumáis contigo, ¿cierto? Y nos empezaron, se empezaron a burlar, nos empezaron a mirar con distancia. ¿Cuántos hay niños y jóvenes que en los colegios también sufren sus persecuciones porque los molestan por ser canutos y a veces les da vergüenza decir que son evangélicos porque los molestan, ¿cierto? Hacen mofa. Distintas cosas, a veces el hermano camina solo, la hermana camina sola. Y es una lucha constante en el hogar. Aquí se ve quizás contento, feliz, alabando al Señor, pero en la casa tienen unas tremendas batallas y unas verdaderas guerras para poder llegar a la casa del Señor. También distinto estas persecuciones, ¿cierto? Pero el Señor en esta tarde nos quiere decir que también tomemos aliento, así como le dijo a los cristianos que estaban esparcidos allá en el Asia Menor, hoy nos dice a nosotros que también tomemos aliento. Porque Dios nos ha hecho pueblo suyo, nos ha dado, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha hecho especiales. No somos ya como los que están en el mundo, sino que ahora somos especiales para Dios. Y vamos a hablar un poquito qué significan todas estas cosas. Linaje escogido. El linaje es la ascendencia ilustre de una persona. Tiene que ver con la línea genealógica de la familia, ¿cierto? De sus antepasados, de sus descendientes, de todas esas cosas, ¿cierto? Las cosas que antes le pertenecían exclusivamente a Israel, como son la elección y el llamado, hoy también son para nosotros, porque Cristo las hizo posible para nosotros, ¿cierto? Pero lo hizo en un sentido aún más importante, más grande, porque Él lo hizo en un sentido espiritual. Él nos, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos adoptó como hijos. Y ahora pasamos a ser de la familia del Señor. Por lo tanto, tenemos somos del linaje de Dios, ¿cierto? Nos ha ayudado entonces bien a nosotros este linaje escogido. Fue escogido Israel, ¿cierto? Porque él era su pueblo, a su pueblo vino, ¿cierto? Los israelitas. Pero nosotros nos eligió de esta manera, adoptándonos como sus hijos. Y nos dio este espíritu de adopción tan hermoso. Y ahora somos de la familia del Señor. Y somos incluso coherederos con Cristo. Como lo veíamos el domingo en la escuela dominical, vamos a heredar galardón y grandes promesas junto con Jesucristo, y solo por pura misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Dice también que somos reales sacerdocios. Aquí nos está hablando de reyes y sacerdotes juntos. Antiguamente, en el pueblo de Israel, los oficios de reyes y de sacerdotes estaban celosamente separados, o eran reyes o eran sacerdotes. Nunca las dos cosas juntas, ¿cierto? Pero Cristo hizo posible esto para nosotros. Ahora somos de la realeza también. Quizás por nuestras venas no corre sangre real, no corre sangre azul, como se dice, ¿cierto? Por más que quisiéramos estar emparentados, a veces nos ponemos a buscar de qué origen tendrá mi apellido, a ver de dónde vengo, de qué ascendiente, y nos gustaría estar ligado a alguna familia en especial, ¿cierto? Ay, no, si veis, puede ser de España, estoy ligado al rey de España, tanta cosa, ¿cierto? ¿Cierto? Pero el Señor dice que ahora Él nos dio este linaje, ¿cierto? Ahora estamos vinculados al rey de reyes. Amén. Ya quisieran los reyes de esta tierra estar vinculados al rey de reyes. Pero el Señor lo ha tomado en cuenta a usted, a mí, a cada uno de nosotros, para estar ligados, ¿cierto? Y además dice que somos sacerdotes. Y el sacerdocio era, en el tiempo también de Israel, los sacerdotes eran los encargados de ser como el puente entre las personas y Dios, ¿cierto? Porque no es como nosotros ahora que podemos ir, tenemos alguna aflicción, hemos quizás cometido algún pecado, vamos y pedimos perdón al Señor, y el Señor nos perdona, nos levanta y nos restaura, ¿cierto? Pero en ese tiempo no era así, no era posible. Para poder acceder al perdón, tenían que ir a donde el sacerdote que había, y los sacerdotes no era cualquiera, ¿cierto? Tenían que ser de la tribu de Leví. Usted sabe que el pueblo de Israel son 12 tribus, pero para ser sacerdote debían ser de la tribu de Leví. Y para llegar a ser sumo sacerdote, no bastaba con ser de la tribu de Leví, tenían que ser de una familia en particular. que era de los descendientes de Aarón, ¿cierto? Bueno, y lo, como les decía, para poder tener alguna relación con Dios, debían ir donde el sacerdote y decirle, me imagino yo que le comentaban, necesitaban pedir el perdón de sus pecados, habían cometido en falta, entonces tenían que llevar un animalito que lo entregaban al sacerdote, podía ser un cabrito, podía ser un cordero, hasta una vaca, podía ser con los que tenían más recursos, y el que tenía menos recursos podía llevar una palomita. Yo creo que esto todo ya lo hemos escuchado alguna vez. Entonces entregaban el animalito y el sacerdote entraba con él al lugar santo y ofrecía la sangre de ese animalito, la ofrecía ante Dios. Y ahí él arreglaba cuentas con el Señor, ¿cierto? Después salía y hablaba y dice, ya he arreglado cuentas con el Señor y estás perdonado, ¿cierto? Esto era para el perdón, pero también no solamente para el perdón, sino que cuando alguien quería bendición, tenía que hacerlo de la misma forma. Ahora nosotros le decimos al Señor, por favor, bendíceme, Señor, que voy a tomar una decisión importante en mi vida, voy a emprender un nuevo negocio, me voy a contraer matrimonio, o tantas cosas, bendice a mi familia, necesitamos, y le pedimos directamente al Señor, y el Señor nos bendice, ¿cierto? Amén. Pero ahí también hasta para la bendición tenían que tener este intermediario que era el sacerdote, tenía que ir al sacerdote y pedirle a Dios, porque la mayoría de los israelitas trabajaban en la agricultura, vivían de la tierra, tenían sus cultivos. Entonces no se perdía ninguna de las fiestas religiosas porque era el momento también en que podían ir donde el sacerdote y pedir la bendición para que iban a comenzar sus siembras, para que hubiera una buena cosecha, ¿cierto? Entonces el sacerdote también iba, intervenía y volvía y después le impartía la bendición a los demás, ¿cierto? Pero ahora Cristo lo ha hecho para nosotros. No necesitamos la intervención de nadie más. No necesitamos ir donde, por ejemplo, mi pastor, por favor, hable con Dios, que necesito que me perdone, o necesito que me bendiga. Lo podemos hacer nosotros mismos, llamando al Padre por medio de Jesucristo. Porque digo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces no necesitamos ningún otro puente a quien pedirle, ¿cierto? Como muchos, ustedes saben, en el mundo, que lo hacen, ¿cierto? Ponen intercesores antes del Señor. Pero el Señor nos dice que ahora podemos ir libremente a la presencia del Señor. Donde usted se encuentre, puede ir y clamar al Señor. No tiene que venir aquí solamente al templo para hablar y para que Dios me escuche. En su casa también el Señor me escucha. Así es, Señor, amén. Aunque vaya caminando por la playa, mirando al mar, Dios le escucha. Así es, Señor, amén. Si va de viaje en su vehículo o en algún bus, ahí también Dios. Amén. Nos ha hecho entonces el Señor reyes y sacerdotes por misericordia. Gracias, Señor. Habla también de nación santa, una nación apartada con la cual Dios ha hecho un trato especial. Nos apartó del mundo donde estábamos, ¿cierto? Y ahora nos tiene aquí, somos hijos suyos, somos pueblo suyo. Usted quizás puede decir, pero santo, yo, me falta mucho para ser santa, mucho para ser santo, a mí también, a todos nos falta, pero santo significa apartado, nos hemos apartado de las tinieblas, hemos apartado de este mundo pecaminoso, ¿cierto? Y tratamos aquí de esforzarnos por agradar al Señor, por ser mejor cada día, para que el Señor nos santifique día a día, ¿cierto? Y así como somos nación, una nación tiene un gobernante, pero un gobernante, ¿cierto? Nosotros somos gobernados por Dios. Amén. El mundo es gobernado por las tinieblas y Satanás, ¿cierto? Pero nosotros somos nación santa, gobernada por nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Permiso. Dice también que somos pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió a Israel por medio de plata. Ustedes bien conocen la historia cuando Israel era esclavo en Egipto. Dios prometió que iba a mandar un libertador, que lo iba a hacer libre, lo iba a sacar de esa esclavitud, ¿cierto? Y nació Moisés, quien era quien Dios había tomado como instrumento. Pero como Faraón supo de los planes que había, mandó a matar a todos los niños pequeños para que esto no se produjera. No quería perder los esclavos. ¿Quién le iban a hacer toda la obra de mano pesada? ¿Cierto? Entonces mandó a matar a todos los niños pequeños. Pero Dios le dio sabiduría a la madre de Moisés, y usted sabe que los metió en una cesta se fue por el río y llegó hasta el mismo palacio del faraón. La hija del faraón lo encontró y lo crió. El faraón lo quería matar y él terminó criado ahí en su mismo palacio. El tiempo pasó, Moisés se hizo grande, supo después que no era egipcio, sino que era hebreo, supo los planes del Señor, Dios lo sacó de ahí, lo preparó y luego volvió a cumplir con lo que tenía que hacer, que era libertar al pueblo de Israel. Todos conocemos que el faraón no quería soltar. Dios tuvo que mandar plagas, varias plagas, y no daba su brazo a torcer el faraón. Hasta que Dios tuvo que mandar la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto fueron muertos, incluido el hijo del faraón. Y solo ahí él ya pudo dar su brazo a torcer y decir, ya, váyanse, son libres, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, pasó, se fueron, ahí usted sabe toda la historia, Dios abrió el mar rojo y todo eso. Pero cuando ya estaban, ya eran libres, había pasado un tiempo, Dios le habla al pueblo de Israel también y le dice, bueno, yo lo salvé de la esclavitud, maté también a todos los primogénitos y les di la libertad, pero ahora entonces ustedes, es como dicen, están como en deuda conmigo, todos sus hijos varones me pertenecen a mí. Entonces, ¿qué debía hacer? Debían presentarlo todo en sacrificio. Algo tremendo, ¿cierto? De entregar a todos sus hijos. Pero Dios no permitió eso. Y a cambio le dijo, los voy a redimir. ¿Y qué tenían que hacer? Entregar una moneda de plata por cada uno de los varones primogénitos que había en la familia. Ahí fue que se hizo el censo. Y se contó todos los primogénitos que había y tenía que ser la misma cantidad de monedas de plata, ¿cierto? Y Dios los redimió y así los adquirió. Así adquirió Dios a Israel. Por eso que en el Antiguo Testamento también la plata es símbolo de redención, ¿cierto? Pero ahora Dios también nos adquirió a nosotros, ¿cierto? Pero no nos adquirió por plata como al pueblo de Israel, nos adquirió por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pagó un valor muchísimo más alto por usted, por mí, por cada uno de nosotros, que quizás no valíamos nada, nadie daba un peso por nosotros, pero Cristo nos adquirió y nos compró a precio de sangre, la sangre de su bendito Hijo unigénito. Así que también nosotros ahora somos adquiridos por ese gran y hermoso sacrificio que hizo Jesús ahí en la cumbre del Calvario. Por lo tanto, ya no pertenecemos al mundo, le pertenecemos al Señor. Y tampoco nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos del Señor. Así que usted no puede decir, yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, porque no es suyo, es del Señor. Mi vida, su vida le pertenece al Señor. Entonces, nosotros como gentiles no teníamos ningún derecho a adquirir todos estos privilegios que el Señor nos ha dado. Ser linaje escogido, ser real sacerdocio, ser nación santa, ser pueblo querido por Dios, son privilegios que Dios nos ha dado a nosotros solamente por misericordia, ¿cierto? Porque a Dios le plació darnos esta honra y somos privilegiados de parte del Señor. Gracias, Señor. No lo miren menos, ténganlo en cuenta, no se crea poca cosa. Dios le ama y le ha dado estos grandes privilegios. Ya lo quisieron mucho, ¿cierto? Pero estos privilegios que el Señor nos ha dado no es para llenarnos de orgullo y mirar a todo el mundo como, estos son mundanos, no tienen lo que yo tengo, y creernos más que el resto. No. Ni tampoco es para quedarnos encerrados en nuestras casas creyendo, yo soy la princesa del Señor, ¿cierto? Soy el príncipe del Señor. No. Nos dice que estos privilegios conllevan un deber. Como todos los derechos tienen deberes, estos privilegios que el Señor nos ha dado también tienen un deber. Y lo dice aquí. ¿Para qué el Señor nos hizo todas estas cosas? Es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora es un deber de nosotros anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarle a los demás, ser partícipe de estos grandes privilegios que Dios nos ha dado a nosotros por misericordia, ¿cierto? Hablarle además que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que le ama, que hay un Cristo que le espera con los brazos abiertos. Es importante entonces hablarle a las personas, ir a los puntos de predicación, aunque nos digan, ah, tú eres de esos que andan en la esquina y que parecen locos gritando, o que van justo los días domingos cuando toda la gente disfruta con la familia, como quédate con tu familia mejor, ¿cierto? Pero no, no podemos callar porque Dios nos manda. Nos tenemos privilegio, pero tenemos también el deber de pregonar el Evangelio de nuestro Señor. Y puedo hacerlo predicando, hablándole a la gente, pero también con su actuar predica mucho. Así es, Señor. Actuando así como Jesús lo hubiera hecho, ¿cierto? Dando palabras de consuelo al que está triste, dando palabras de ánimo al que está decaído, al que ya no puede más. Ayúdanos, Dios. Pregonando esta grata nueva de salvación. Vienen ayuda de aquel que lo necesita. Entonces, no solo con palabras, también con hechos y con nuestras actitudes. Porque nuestra actitud, nuestro ejemplo, predica muy fuerte, ¿cierto? Señor. Que vea la diferencia, que ya Dios me sacó de las tinieblas y ahora estoy en la luz. Que vea la diferencia del antes y del después, ¿cierto? Que cuando yo llegue a algún lugar, ya sea un trabajo nuevo, o las que estudian al colegio, distintas cosas, puedan ver lo distinto que soy, que ya soy familia del Señor, soy pueblo del Señor, y lo distinto. Entonces, con nuestras actitudes también predicamos el Evangelio. Debemos pregonar las virtudes de aquel que nos ha cambiado la vida, de aquel que ha transformado todo nuestro ser, nuestro corazón. Debemos pregonar las virtudes, debemos decir al mundo que Dios es todopoderoso, que es omnisciente, que Él todo lo puede, está en todas partes, que todo lo sabe, ¿cierto? Que Él es un Dios soberano, un Dios justo, un Dios amoroso. Que el Señor nos ayude a pregonar las virtudes de Cristo, como dice aquí su palabra. Entonces, no podemos quedarnos solamente con los privilegios. Qué lindo, qué fácil que hace con todos los privilegios. Cristo me compró a precio de sangre, esa preciosa sangre, y ahora soy linaje escogido, soy pueblo adquirido, soy nación santa. Qué felicidad, y me quedo con todo eso. Pero Dios me llama a cumplir la otra parte, que es mi deber, pregonar las virtudes de Cristo, pregonar las maravillas de Cristo, lo que Dios ha hecho con nuestra vida en cada uno de nosotros. Todos tenemos testimonio, ¿cierto? Cuéntele a los demás también de lo que Cristo ha hecho en tu vida, que quizás alguno quizás llegó enfermo, se estaba muriendo y el Señor salió a su encuentro y lo sanó y lo llamó. Alguno quizás estaba con su matrimonio destruido y Dios lo restauró. Amén. Alguno tenía quizás una vida triste, su infancia, su juventud fue triste, fue algo de que le causó amargura, pero Dios cambió esa pena, ese lamento en gozo. Cuéntele, háblale a los demás de Cristo. No podemos quedarnos encerrados en nuestros hogares, quedándonos con los privilegios guardados solo para nosotros. O sea, hay tanta gente que está sufriendo, ¿cierto? Hay tanta gente que está en dolor, en aflicción. Y no sería mejor hablarles de todas las maravillas y que también puedan acceder a estos privilegios. O los quiere todo mundo para usted. ¿No es cierto? Que haya amor de Dios también en nuestra vida. Para que sean muchos más los que puedan acceder a estos privilegios. Porque a veces pensamos, ay, que predicar la palabra, pero ¿qué le digo? ¿Cómo que me da vergüenza? Pero tantas cosas, son plazas grandes las que hemos recibido, estos privilegios tan grandes. Entonces son muy buenas noticias para los demás que no conocen a Dios o que están sin esperanza. Entonces que el Señor nos ayude. Agradecidos siempre del Señor de estos privilegios que nos ha dado, de ser su pueblo, pero también cumpliendo el deber que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es la palabra del Señor. Que Dios bendiga su vida. Amén. Y para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Gracias, Señor. Oremos y damos gracias al Señor. Amén.